libres. Es una abogada colombiana, maestría en Derecho Internacional y Comparado, maestría en Derecho de Comercio y de Contratación, candidata a doctorado, con pasantías de investigación en Berkeley y en Italia. Adelanta investigaciones en temáticas de sociedad de la información, le interesan especialmente los temas relacionados con entornos académicos, es consultora en temas de derecho, sociedad y nuevas tecnologías de instituciones como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Virtual de América Latina del PNUD. Es co-líder Creative Commons para Colombia, directora del Grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Carisma. Actualmente apoya la difusión del proyecto CC Learn, o sea, Creative Commons, aprendizaje de Creative Commons en Latinoamérica. Y ella nos va a dar una breve presentación sobre Creative Commons y las licencias. Desde abajo, entonces, Carolina, ¿tienes el micrófono? ¿No? Ok. Y para que se calienten las manos, démosle una bienvenida a Carolina. Buenas. Hola. Bueno, buenos días. Discutiendo ahora durante el café, todavía, digamos, no ha habido la presentación que explique qué son las licencias y cómo se insertan legalmente, digamos así, dentro del contexto jurídico. Que entonces es lo que voy a hacer yo en unos breves minutos. Esto es improvisado, voy a utilizar una presentación vieja, entonces por eso me voy a parar acá porque tengo que saltar de un lugar a otro dentro de las diapositivas. Yo soy abogada colombiana, el régimen de derecho de autor es uno de los regímenes más internacionalizados y unificados, lo que no significa que no tenga particularidades en cada país. Cuando les hable de Colombia, voy a hacer énfasis de que estoy hablando de Colombia, pero al final Rolando va a hacer unas pequeñas apuntes sobre el derecho en Costa Rica. Entonces, lo primero que quiero contarles son una serie de elementos claves en lo que tiene que ver con el derecho de autor. Primera idea es que el derecho de autor funciona desde la creación de la obra. Es decir, nadie tiene que hacer nada para que la obra esté protegida. Cuando yo me senté y escribí esas diapositivas, que son una obra intelectual, no parece, pero sí, desde ese momento, desde que empieza uno a consignar las letras ahí, está creándose la protección del derecho de autor. Ahí ya está protegido. Supongamos que no hice eso, sino que hice un poema de amor para mi novio y se lo entregué a mi novio, eso fue hace 20 años, se lo entregué. Desde el momento en que lo empecé a plantear, ese poema está protegido por derecho de autor. Si 20 años después lo encuentro publicado en una antología de poemas del que fue mi novio hace 20 años, yo digo, ¿y esto qué fue? Entonces voy y le digo, y dice, ah, no, yo me lo encontré entre todos, ese es mío. No, no es tuyo, es mío. Yo nunca registré, no hice nada, no importa, está protegido. El problema es cómo lo pruebo. Llamaré a mi hermana, tendré una fotocopia guardada en un librito que yo tenía, no sé, voy a un juez y le pruebo. Si hice el registro, tengo la mejor prueba, que es el registro. Pero si no hay registro, hay protección. Primero, desde la creación. Segundo elemento, la protección cae sobre la forma de expresión de la obra, no sobre las ideas. Las ideas no se protegen con derecho de autor. Ejemplo fácil. Todos hemos oído historias de náufragos que sobreviven. Gulliver es una historia de náufrago que sobrevive. 20 años de vacaciones es historia de náufragos. Relato de un náufrago de García Márquez también. O sea, piensen y por lo menos 5 se saben. Bien, les voy a poner el ejemplo del relato de un náufrago. Alguien le contó a García Márquez la historia porque la vivió. Un pescador vivió la historia y se la cuenta a García Márquez, quien escribe la novela con base en la historia del señor. El señor fue al juez y le dijo: García Márquez me robó la historia, esa es mía. El juez le contesta: no, lo que se protege en derecho de autor es la forma, el arte de escribir, y eso lo hizo García Márquez. Si usted, lo que usted le contó fue la idea, si quiere, escríbala y también se protegerá la suya. Pero lo que cuenta es la forma como escribimos, la forma como pintamos, es eso que quedó plasmado, no la idea que alguien dio para ello. Tercero, en el derecho de autor se basa en la idea de originalidad. Entonces se supone que es eso por contraposición a la copia. El que es original es lo que se protege, la copia no. Cuarta, materializada. El arte efímero no se protege por derecho de autor. Por eso el cuento que le contó el pescador a García Márquez es efímero, se fue. García Márquez quedó con la idea y la materializó. Eso que se puede copiar es lo que se protege. Entonces, si quedó grabado, si esto que estamos haciendo ahorita es arte efímero, ustedes se van a ir con la idea de que lo que yo les cuente, con los apuntes que noten, pero no con mis exactas palabras, la forma de expresión de la idea. Cada vez que doy la conferencia sucede de una forma diferente, es arte efímero. Si están grabando la voz o están grabando con video, esa grabación es la que quedó protegida porque está materializada. Entonces, esos son primeros elementos de derecho de autor. Cuando están esos, hay protección de derecho de autor, nadie tiene que tener nada, está protegido por derecho de autor. Por eso la pregunta es, ¿sucede esto en internet? Sí, cuando vemos una foto en internet y hacemos copy-paste, las podemos materializar, hubo un autor detrás, etc. Y entonces, lo primero que tenemos que asumir es que esa obra tiene un autor y que ese autor tiene unos privilegios frente a la obra. Hay dos tipos de derechos en derecho de autor, derecho moral, derecho patrimonial. El derecho moral es el que realmente se asocia con el autor. El derecho moral se asocia con el autor. Entonces, es la relación que hay entre obra y autor. Y autor, persona natural. Estamos hablando de derecho de autor, no copyright. Estamos en un régimen jurídico de derecho de autor. Entonces, siempre, todavía decimos Quinta Sinfonía, Beethoven. O sea, esa asociación. Irrenunciable, imprescriptible, inalienable, para toda la vida. Ahí está y hay que reconocerlo, persona natural, autor. El otro elemento es el derecho patrimonial. Pensemos que este régimen jurídico nace para nuestro contexto en Revolución Francesa. Y en ese momento importante, individualidad, y surge la idea más concreta de propiedad privada, que se mezclan en esto. El autor tiene derecho a vivir de lo que hace. Y así como un zapatero vende zapatos, pues entonces el autor puede vender sus obras para vivir de lo que hace. Ese es el contexto que hay detrás de la idea. Entonces, la ley le otorga 4 derechos esencialmente, que son reproducción, modificación, distribución, comunicación pública. Repito, reproducción, modificación, distribución, comunicación pública. Esos son los 4 derechos que la ley le dice. Usted los controla. Y como los controla, puede pedir a cambio que le pague. La idea central del derecho patrimonial. Entonces, este es el que se asocia con los titulares. Si yo hice ese poema, que estábamos hablando para mi novio, derecho moral, si en lugar de que él lo hubiera hecho así como antología y lo hubiera publicado, me hubiera dicho, oye Carolina, tan bonito, lo voy a publicar. Entonces le digo, listo, te cedo los derechos y le transfiero a él el derecho patrimonial, porque a mí ya no me interesa, es más, no me quiero ni acordar de ese hombre, que haga lo que se le dé la gana. Juan, voy a la notaría, firmo y le cedo los derechos de autor. A partir de ese momento, ya yo no tengo ni el control sobre la reproducción, modificación, distribución ni comunicación pública. Es él, porque él ahora es el titular, aunque tenga que reconocer que el poema es mío. Esa es la diferencia. Una persona jurídica, universidad, centro de investigación, no tiene derechos morales, pero puede tener derechos patrimoniales. Eso diferencia a un autor de un titular. La única, dicho esto, el otro tema es cómo podemos usar obras de terceros. Bien, solamente podemos hacerlo si caemos en una de las tres cosas, y ya de algo había hablado Claudio sobre esto, paso rápidamente. Uno, los derechos patrimoniales son temporales a diferencia de los morales, vencen. Normalmente es la muerte del autor más un número de años. Colombia son 80, México son 100, Chile son 70. Ayer nos dijeron, pero no sé, Costa Rica 50. Entonces, después de la muerte del autor, más un número de años, hay el autor, el titular de los derechos patrimoniales tiene control sobre la obra de eso. Dominio público son las obras que, vencido el plazo, supongamos que en el círculo negro están todas las obras protegidas por derecho de autor, en el blanco están las que ya venció el plazo. Entonces, si yo hoy quiero musicalizar una obra de teatro, puede utilizar todas las obras de Beethoven, de Vivaldi, de Mozart, porque están en el dominio público. No tengo que pedirle permiso a nadie, solamente tengo que reconocer que son de Mozart, Vivaldi, etc. No puedo coger una grabación de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica para musicalizar, porque aunque la música esté en el dominio público, la interpretación que hizo la Orquesta Sinfónica, los arreglos que le puso, están en derecho de autor. Entonces yo tendría que contratar a alguien para que musicalice y yo uso esa. ¿Me explico? Diferencia. Entonces, claro, el tema es que eso significa que casi todo lo que ha sucedido durante el siglo XX está protegido por derecho de autor. Otra forma es utilizar las excepciones legales. Las excepciones legales son, digamos, esa franja gris que ustedes ven ahí. En negro está lo que está protegido por derecho de autor, en blanco lo que está en dominio público. Que la diferencia es lo que esté protegido, tengo que contar con el autor para hacer uso de él, lo que está en dominio público no. La excepción es una franja gris porque es ese pedacito que, aunque está protegido, el tipo de uso que yo le doy es tan importante para la sociedad que la ley dice, no importa, úselo aunque el autor no quiera, no tiene que pedir permiso. Y eso es lo que ocurre muchas veces en el entorno académico. Depende de cada ley. En cada país, no puedo hablar de la ley costarricense, pero ojo, las excepciones legales en derecho de autor son de naturaleza restrictiva, no admiten analogía, tiene que ser el caso pintadito en lo que diga la ley, de lo que también habló ayer Claudio, explicándoles, nosotros no tenemos leyes que digan que hay una excepción para ciegos, luego una biblioteca no puede convertir en audio los libros para dárselo a un ciego porque no es una excepción. Ejemplo en Chile. Yo les pongo en Colombia un ejemplo. Se dice que podemos hacer representaciones de obras protegidas en ambientes académicos siempre y cuando no se cobre y el público sean personas relacionadas con la institución. Bueno, todos en el colegio hemos hecho alguna. Entonces vamos y yo qué sé, hacemos relato de un náufrago, alguien hace el guión, lo musicalizamos, lo vamos a cantar y se hace el Día de la Madre. Y todo el mundo encantado con la obra de teatro. No hay problema. El problema está cuando hace 15 años, no, fue pucha de 20 años, que yo estudiaba, mi papá sacaba la cámara de video, filmaba, 8 días después invitaba a los abuelitos, tíos, demás, les daba chocolatico y los sentaba 2 horas a que vieran a la muchachita lo bien que actuó. Eso era lo máximo que pasaba. Hoy el papá saca el celular, graba y 5 minutos después eso está en YouTube. Se salió de la excepción, no coincide con la excepción y es ilegal. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprenderse las excepciones costarricense y saber cómo manejarlas para asumir los riesgos de que ello dependa. Siguiente, bueno, esto ya les expliqué. La otra opción es ir por autorización expresa. Es ir y pedirle al autor permiso. Cuando uno le pide permiso al autor, el autor puede decir, le cobro o no le cobro. Como sabemos, pues digamos, la ley privilegia la idea de que se cobre porque para eso se le da el control. Entonces, este es un caso de un muchacho que hace un video con los videos familiares, porque tuvo una infancia complicada, tomaban mucho sus papás, el muchacho un día decide exorcizar sus miedos, produce un documental con sus videos familiares. Alguien lo ve y dice, fabuloso, esto se va para Cannes, y de hecho lo presentan en Cannes, y en Cannes es un éxito, un chico muy joven. El tema es, él dice, ahí no se ve, no sé por qué perdió, pero yo gasté $218 para hacer el documental. Pero cuando el señor va y lo presenta en Cannes, costó $400,000 limpiar los derechos de autor del documental. Y estamos pensando en videos que él hizo en su casa. Yo no lo he visto ni lo voy a ver, no tengo ni idea, pero les voy a poner un ejemplo. Si usted tiene hijos en edad infantil, ¿qué es lo que graba todos los años? El cumpleaños. Bueno, Happy Birthday to You es una canción que está protegida por derecho de autor. Luego hace una comunicación pública de Happy Birthday to You, paga regalías. Entonces, imagínense la cantidad de usos protegidos que estaban dentro de ese documental y costó $400,000, $400,000 limpiar esos derechos para poderlo presentar allá. hay páginas web en internet donde usted puede denunciar a todos los que violen eso. La gente que está en los parques cantando, etcétera, porque ya por supuesto es un show. Bueno, entonces esencialmente aquí es donde quiero explicarles un poquito qué es lo que significa, cómo funciona Creative Commons. Porque precisamente en ese contexto es donde entran las licencias Creative Commons, en la idea de la autorización expresa. Si yo soy titular del derecho de autor, yo puedo decidir qué hacer con el derecho de autor. Una opción es, vivo de eso o considero que mi forma de vida es cobrar por el derecho de autor, y funciona así, funciona para García Márquez, para Shakira, para muchas personas. Pero si yo soy titular también puedo hacer otras cosas. Entonces la idea central es, entre todos los derechos reservados y el dominio público, algunos derechos reservados. Esencialmente, ¿por qué? Porque las tecnologías hoy nos permiten hacer una cantidad de cosas que antes no hacíamos. Hoy utilizamos películas, fotos, música, texto, todo el tiempo. Y el problema es que cuando hacemos eso, si cada vez que lo hacemos nos sentamos a pensar en derecho de autor y en qué puedo y no puedo, casi que algunos dicen, no, pues apague y vámonos, porque no puedo hacer nada. Entonces, esto nace dentro del contexto tecnológico y básicamente lo que dice es, hay unos recursos que usted puede usar legalmente y que es particularmente interesante cuando estamos en contextos institucionales. Si yo como Carolina decido que voy a usar una película de Walt Disney y ponérsela a mis hijas, problema Carolina. Pero, por ejemplo, en Irlanda hace un año llegó carta de la Sociedad de Gestión Colectiva a todos los jardines infantiles diciéndoles que cada vez que usaran una película para entretener a los niños tenían que pagarles porque estaban haciendo una comunicación pública. Entonces, digamos, hay exageraciones al derecho de autor. ¿Cuándo puedo hacer yo uso legal dentro de una institución? Es como lo más clave en esto. Pero esto no es todo, también constituye una herramienta para yo definir cómo quiero que los demás usen lo mío. Caso sobre todo para instituciones como ONGs, instituciones que son públicas, universidades públicas, centros de investigación público, etcétera, en donde el eje central, más que cobrar, es que eso alcance un público mayor que pueda hacerse. Entonces, la idea central es que es una herramienta que permite colaborar y compartir material con los demás y ayuda además también a explicar el tema de derecho de autor de alguna forma. ¿Cómo funciona? Supongamos que necitamos una foto de la Torre Eiffel por cualquier motivo. Yo tengo un ejemplo muy bonito, me invento una historia académica alrededor de eso, pero no hay tiempo, se los debo. Entonces, supongamos que a la izquierda, esta es una... encuentro esas dos fotos en internet. ¿La diferencia es cuál? Es que la de la izquierda es una foto que se utiliza un periódico y tiene todos los derechos reservados, mientras que la de la derecha estaba en Flickr y tiene algunos derechos reservados. La diferencia es que si yo leo la licencia, es muy posible que el uso que le quiero dar, porque por ejemplo es para hacer una tarea de francés en la universidad, no tenga problema, esa persona no tiene problema con que yo la use y entonces la puede usar legalmente. Y si estuviera por ejemplo haciendo un documental, podría incluso llevarlo a un festival y si gana, no tengo problema, porque tiene un contexto legal. Flickr es un buen ejemplo, lo han mencionado otros expositores, pero vuelve, ahí está ya desactualizado. Flickr tiene más de 400 millones de fotos y más de 200 tienen licencia Creative Commons. Luego, es muy fácil encontrar fotos para, por ejemplo, las presentaciones o el colegio o cosas así. El tema es que en muchas de las herramientas se puede buscar hoy con Creative Commons. Ahí hay algunas, ya mencionaron Carlos y los demás expositores varias, pero por ejemplo música está Jamendo, CC Mixer, Magnatune, en fotos está Flickr, en video está Blip TV, recursos, revistas académicas, DOAG es un directorio de revistas académicas abiertas, PLOS también, UpSound, FreeSound, no sé qué, son sonidos. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo que están haciendo es una Es un video, un documental, y necesita una puerta cerrándose, agua cayendo, alguien montando a caballo, el sonido, todo eso está también licenciado. Y la mayoría de estas, esa presentación después lo... Up sound, free sound, el otro que no, yo no veo hasta allá, los que dicen sound. El tema es que la mayoría de estas, de estos sitios, por ejemplo, tienen un buscador especial de Creative Commons. Entonces, si ustedes buscan, incluso en Google, ustedes hacen búsqueda especial, pueden escoger y filtrar por contenidos con Creative Commons, que facilitaría el buscar recursos. La idea entonces es que lo que tiene Creative Commons puede ser usado sin preocuparnos por leyes o excepciones. Entonces yo, si aquí en Costa Rica hay, por ejemplo, un centro de investigaciones sobre biodiversidad que es público y pone su material con licencia Creative Commons, ustedes que están produciendo cursos abiertos o cursos para sus estudiantes y tienen biblioteca digital y demás, pueden coger esos productos, ponerlos en la biblioteca digital pública sin ningún problema, permitiendo el acceso de todos sus estudiantes a eso. Porque de frente, el Centro de Investigaciones de Biodiversidad de Costa Rica les está diciendo, háganlo. Esa es una de las grandes diferencias. Esta presentación que estoy usando es una presentación de una líder, la líder de Australia, Creative Commons. Está incompleta y se las he pasado más incompleta a ustedes. Pero, por ejemplo, ella dice, miren, en esta presentación yo utilicé todo este material que tiene Creative Commons. Lo que es importante es, revisen la licencia, fíjense que respetan la licencia, reconozcan autor, casi todos con eso están muy contentos, y en internet reconocer el autor es dar también el enlace, ¿dónde está eso en internet? Piense en otros derechos, derecho de autor no está solo, por un lado juega privacidad, intimidad e imagen, por el otro libertad de expresión, derecho a la educación, o sea, eso es un sistema de equilibrios que el derecho de autor sea puesto muy arriba, pero que juega con otros. Miren si tienen eso. Utilice además el sentido común. Lo interesante de eso también es que la piratería, digamos que casi todo lo que se habla de derecho de autor, sobre todo para jóvenes, es decir, la piratería, y es un crimen. Un poco pensando en estudiantes, la idea también es que esto enseña a un estudiante a lo que sí puede hacer. Entonces usted puede descargar música, mire toda la cantidad de sitios que hay, vaya y baje, puede usarlas en un documental, puede. Yo sigo creyendo que la copia no debería ser tan satanizada como está, pero aún así, digamos que esto genera una presentación diferente. Licenciar con Creative Commons puede promover que los propios estudiantes piensen incluso sobre lo que ellos mismos producen, porque ellos también están produciendo, y mucho esta tarde hablaremos sobre eso. Ahora, vamos a terminar rápidamente. Estos son los cuatro elementos de las licencias Creative Commons. Primero, atribución, diga que fui yo. Segundo, el elemento no comercial, no lo use con fines lucrativos. Tercero, no quiero que lo use, sino como se lo estoy dando. No quiero modificaciones. Tercero, si lo modifica, tiene que volver a ponerlo con la misma licencia. Esos son los cuatro elementos. Mezclamos esos cuatro elementos y obtenemos seis licencias. Arriba a la derecha, diga que fui yo, no me importa lo que haga, venda, haga lo que quiera, solamente reconozca que lo hice yo. La segunda, diga que fui yo, si lo modifica, pongan la misma licencia, esa es la equivalente a la GNU-GPL, por ejemplo, y es la que utiliza Wikipedia. Segunda de abajo a la izquierda, diga que fui yo y no lo use con fines comerciales. Entonces, ustedes pueden hacer lo que quieran, modificar, siempre y cuando sea sin fines comerciales. Tercera, diga que fui yo, no lo use con fines comerciales, y si licencia, si modifica, tiene que licenciarlo de la misma forma. Esa, por ejemplo, es la que usa el MIT para el Open Courseware. Tercera de abajo, diga que fui yo y no lo modifique. Entonces, por ejemplo, no permito traducciones, es un ejemplo. La última, diga que fui yo, no lo use con fines comerciales y lo usa como yo se lo entrego. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una foto como a esta última y quiero modificarla y me dice que no puede modificar? Pues volvemos a la lógica del derecho de autor, porque estamos parados desde el derecho de autor y toca ir y preguntarle al autor, oiga, ¿puedo modificarla? Y es más, la voy a vender con mi libro, ¿puedo ponerla de carátula? Lo que se regresa a esa lógica, digámoslo así. Ahí quisiera como cerrar, porque no hay más tiempo, diciéndoles que licenciar con Creative Commons tiene varias ventajas. Uno, facilita colaboración. Lo vamos a ver esta tarde, proyectos que permiten construir sobre otros porque bajan esa presión. Segundo, incrementa alcance y reputación. Este es una de las razones más grandes para la idea de acceso abierto en publicaciones. Si no te conocen, tampoco te van a usar, a citar, etc. Tercera, aumenta la velocidad de creación de, por ejemplo, cuando estamos en ámbitos docentes, de recursos educativos. Cuarta, mejora calidad, esa traducción está mal. Reduce el costo de desarrollo, hace mejor uso de recursos financiados públicamente, es porque permite un impacto, una difusión más amplia, da nuevo valor a material viejo o ofrece claridad legal y reduce la administración. Bueno, yo creo que por ahora lo dejamos así, en la tarde hablaremos sobre recursos educativos y me dijo Fernando que Rolando pasa a hablar algo sobre la legislación costarricense en específico. Bueno. Nada más un detalle porque, bueno, ahora nos damos cuenta que había como un hueco en las cosas súper básicas que por dicha ahora ya explicaron sobre la licencia Creative Commons. Y ahora me hicieron una pregunta y yo me sorprendí y es algo que un concepto que yo había mencionado ayer como la maldición del conocimiento, que porque yo lo sé se me pasa o lo paso por obvio, y es que las licencias Creative Commons son gratis. O sea, uno ingresa al sitio, de hecho todos tienen un afiche que dice dónde está el generador de licencias en el sitio en línea. Nada más escogen las opciones que se ajustan a la licencia que quieren otorgar y le genera la licencia gráfica que pueden poner en sus sitios, el metadata y demás. Pero eso es, bueno, crucial. Son herramientas legales gratis a disposición de cualquiera y en el sitio, ahí en el afiche, más específicamente, el que dice Creative Commons, yo estoy viendo que lo están buscando, ese que está ahí. Ahí viene las especificaciones de creativecommons.org, la dirección, y el generador de licencias viene atrás, donde lo pueden encontrar. Nada más. Muchas gracias. Sí, un momentito. Primero que nada, a Carolina, muchísimo gusto y muchísimas gracias por la exposición. Soy yo. Ahorita les voy a hablar más de eso cuando me toque a mí ya formalmente, pero en el proceso de estudiar la licencia hemos hecho varios estudios de cómo se ajustaría a la legislación costarricense Creative Commons. Lo primero es que hasta ahora no hemos encontrado incompatibilidades con las reglas existentes, incluso con las reglas post-TLC. En nuestra legislación se llama tipo continental, término técnico en leyes, se entiende eso como un contrato unilateral, que es parecido a cuando uno da aceptar para instalar un tipo de software. Cuando uno le da aceptar, está de acuerdo tácitamente con las condiciones de uso que se impone. En nuestra legislación se entendería Creative Commons así, como un contrato entre el autor y el usuario. Y en el lado feo y escabroso del asunto, si alguien quisiera pasarse de listo, si alguien quisiera usar esto mal, esto se lleva a una corte como romper un contrato. Es algo que no tiene que pasar por una demanda muy compleja de leyes de derechos de autor, sino como una falla de cumplimiento del contrato entre el autor y el usuario, que es una figura legal más fácil de defender y más fácil de ganar si algún día hubiera un problema así. Más adelante seguimos. Eso significa que dentro de poco va a haber esa pestañita de Costa Rica para licenciar en Creative Commons. En unos meses. Bueno. Bueno. Este no suena, sí suena. Vamos ahora a pasar a separar el grupo.